Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad. Me da gusto estar en este espacio. Bueno, a ver, a mí lo que me han pedido es cómo está planteando el gobierno este tema de la territorialización de las políticas públicas. Entonces, claro, en 20 minutos yo lo que quiero dejar claro acá es el marco, la manera de ver esto, la importancia que tiene el territorio o los territorios para el desarrollo del país en el marco del plan quinquenal de gobierno. En el plan quinquenal, para los que no lo saben, el plan quinquenal de desarrollo 2014-2019 en su nombre concentra las tres grandes prioridades que se concertaron en el país. Se llama El Salvador productivo, educado y seguro, ¿verdad? La generación de crecimiento económico con empleo, la seguridad ciudadana y la educación, que para mí es el corazón de las tres prioridades. En ese marco, el plan plantea que todas las estrategias y políticas para acelerar y profundizar el desarrollo del país se deberán fundar y expresarse en el propio despegue económico, social y ambiental de los territorios del país. Entonces, lo primero que quiero decir es que es el primer plan de gobierno que realmente incorpora una perspectiva territorial, no un par de párrafos sobre lo territorial, sino una perspectiva que atraviesa el plan y que, por lo tanto, la apuesta es que atraviese todas las políticas públicas. Este es un primer punto importantísimo. En segundo lugar, también decir que en la agenda de este gobierno, y aparece en el plan quinquenal, se colocó también por primera vez desde los acuerdos de paz en el 92 el tema de la transformación del Estado. Incluso el gobierno anterior, presidido por el presidente Funes, decidió no colocar la reforma del Estado en la agenda del gobierno porque era abrir un nuevo frente de conflictos y el país ya tenía suficientes y el gobierno ya tenía muchos. Y entonces, en realidad, en tema de reforma del Estado, la administración se fue en blanco. Algún día podemos platicar del tema del Estado. Pero, como no es el punto hoy, lo quiero dejar solo como marco. Ahora, parte de esa transformación del Estado es, en boca del presidente, acercar el Estado y el gobierno a la gente y a los territorios. Es la territorialización del Estado. Para eso nosotros hemos diseñado una estrategia que tiene seis grandes componentes, uno de los cuales es la territorialización de las políticas públicas, que es de lo que voy a hablar ahora rápidamente, pero para que ustedes vean que esto no es una pieza suelta, ¿verdad?, sino que se inscribe en una visión, se inscribe en el plan, se inscribe en la transformación del Estado, pero además está acompañada de cinco componentes que los digo rapidísimamente. Uno es el ordenamiento y el desarrollo territorial. Para los que no son salvadoreños, aquí tenemos una ley de ordenamiento y desarrollo territorial del 2010 que no se ha aplicado. Y ahora vamos, ya nosotros construimos el reglamento, hemos conformado por primera vez en El Salvador el Consejo Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, constituido por alcaldes y carteras del gobierno, que todavía no ha sido juramentado por el presidente, pero que ya está conformado. La idea es aplicar la ley y generar una política que la aplique en El Salvador. El segundo componente es profundizar la descentralización, la desconcentración de servicios. Pero queremos una desconcentración de servicios articulada en el territorio, ¿verdad? Que se ofrezcan, por ejemplo, desde San Miguel, que va a ser probablemente el primer proyecto, y aquí estoy compartiendo alguna información con ustedes, el primer sistema integrado de trámites empresariales para la región de Oriente en un solo lugar en la ciudad de San Miguel. Entonces se expresa cuál es la visión del gobierno sobre esto. Descentralización de competencias, no de instituciones, de competencias para fortalecer el eslabón local. Los gobiernos municipales, que a nuestro juicio tienen que fortalecerse y jugar un papel mucho más protagónico en el desarrollo, ¿verdad? La gestión asociada de los territorios o las mancomunidades de las que hablaba Adrián, ¿verdad? Aquí, vengo de ahí, hoy en la mañana estuve reunido con el Consejo Nacional por la Gestión Asociada de los Territorios. Por primera vez están las 24 mancomunidades del país, 25 porque hoy se añadió una en la mañana, y el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial y la Secretaría Técnica y de Planificación, es decir, gobierno central y gobiernos mancomunados. Estamos construyendo juntos una política de fomento de la gestión asociada de los territorios en El Salvador. Y finalmente, vamos a sentar las bases, creemos que no se puede hacer más, para crear un sistema de ciudades en el país. ¿Cómo convertimos las ciudades del país en algo mucho más conectado y mucho más sistémico, de manera que todos los centros urbanos jueguen el rol que les corresponde en el desarrollo del país? Y esto no quiere decir dejar de lado, el tema de ustedes es rural, lo rural, sino quiere decir redefinir lo rural de cara al desarrollo del Salvador en el siglo XXI. Que es muy importante y pasa por redefinir la relación urbano-rural. El sexto componente es la territorialización de las políticas públicas. Ahora, esto de la territorialización de políticas públicas para nosotros tiene una importancia especial, porque ¿cuál es el tema? Y Adrián algo decía referente a Guatemala. Venimos de una concepción central, centralista y sectorial del desarrollo de los países. En El Salvador decimos es una soberana paja, ¿verdad?, que tenemos enfoque territorial. No lo tenemos. Entonces, el otro día que yo planteé por primera vez esto de la territorialización, me dijo un ministro, ¿verdad? Me dijo, pero si eso ya lo venimos haciendo, si todas las políticas nosotros las tenemos en los territorios. Entonces, es así, le dije yo. Solo queda alguien de la NASA aquí, todos los demás trabajan en algún territorio, ni son marcianos, ni están en mar, no. Todos trabajan en un territorio. Territorializar la política pública no es andar haciendo pendejadas en los territorios, eso está re fácil. Territorializar la política pública es otra cosa muy distinta. Y el primer componente y el termómetro para ver si una política pública está territorializada es si reconoce las diferencias y las especificidades de los territorios. Ese es el problema. Y entonces, si yo soy el Ministerio de Agricultura o soy el Ministerio de Salud, no es lo mismo ni diseñar, ni mucho menos implementar una política de salud pública o de educación, en el caso del Salvador, en San Salvador, que en Chalatenango o en Ahuachapán. Son distintas las realidades. Entonces, claro, si yo quiero territorializar la política pública, empiezo, la primera pregunta es, ¿cómo y con quién la diseño? ¿Cómo recojo las especificidades territoriales? Claro, nosotros hemos heredado, y yo creo que no me equivoco si digo que en Centroamérica todos los estados siguen siendo iguales, tienen un diseño, un patrón, como se han construido, con sus diferencias, ¿verdad? Pero cuando hacemos los diseños de política pública, no incorporamos en el diseño a los actores locales, que son los que nos pueden decir y dar cuenta de las realidades específicas. Entonces, claro, esto cambia, esto requiere de un diseño institucional de los ministerios y del Estado que no lo tenemos. Tenemos que caminar para allá. Por eso es una pieza de reforma. Por eso cuando hablamos de territorializar el gobierno o el órgano ejecutivo, no es nada más que haya más gente en los territorios. No, esto significa trabajar de otra manera, con otra perspectiva, en otro entendido y en otra forma de construir el país, que es con los territorios, desde los territorios. Entonces, el primer tema con la territorialización a lo que nos lleva es la necesidad de conocer los territorios y las realidades territoriales y las diferencias territoriales. Y claro, conocerlos todos, los que hacemos política pública desde lo nacional y los que hacen desde lo territorial. Ahora que yo he hecho una gira por todo el país, trabajando con lo que aquí llamamos gabinetes departamentales, ¿verdad?, que son gabinetes del órgano ejecutivo, que les queremos dar una vuelta. Guatemala también tiene departamentos. Queremos que los gobernadores sean los articuladores entre lo local y lo nacional, pero tampoco necesariamente los que trabajan en los territorios conocen el territorio, ¿verdad? Claro, conocen dónde está la gasolinera, la tienda de la niña Concha, ¿verdad? Y dónde se come un sanguchito a mediodía o tortillas con frijoles, pero conocer los territorios es algo mucho más complejo. Un gabinete territorial debería ser en El Salvador la instancia que más sabe en el mundo de ese departamento. A eso aspiramos nosotros. Entonces es un cambio en la gestión pública, es un cambio en el perfil, es un cambio en la relación. Entonces ahí hay un primer tema que nos coloca primero la necesidad, pues, de conocer. Segundo, la necesidad de incorporar a los actores locales, y ahí son los gobiernos municipales. Pero no es hacer consultas, no es llegar y hacer un taller, ¿verdad? Hemos hecho una política participativa. Tuvimos 4 talleres con 3 campesinos, 12 talleres con 50 señoras, un taller con 2 viejitos, ya, participativo. No, esto es cómo incorporamos a los territorios en el ciclo entero de la política pública. Este es el tema. Entonces aquí hay un reto que es político primero, de decisión y de voluntad, pero que es metodológico, que es instrumental y que es práctico. Hacia allá tenemos que ir. Entonces se requiere iniciar un proceso de aprendizaje de todos los actores, también los alcaldes, también las alcaldesas, también la sociedad civil. Porque al menos en El Salvador, nosotros, yo les digo, tenemos instalado una mirada central y centralista en las organizaciones campesinas, en las organizaciones obreras. Es así. El Estado responde muchísimo a las condiciones de la sociedad y a las características de la sociedad. Así que vamos a un cambio que incluso es un cambio cultural en la forma de diseño de política, ¿verdad? Si la queremos territorializar. Entonces aquí hay un segundo gran reto, ¿verdad? Y el tercer gran reto es la implementación conjunta de las políticas. Los gobiernos municipales, los actores, las organizaciones de la sociedad civil, ¿verdad? Pero las asociaciones de mujeres, de jóvenes, a propósito de que están aquí los compañeros jóvenes de la red esta, Arejure, ya me lo aprendí. Vale. Tienen que participar. No, sociedad civil no es sinónimo de ONG, con perdón de las ONGs aquí presentes, ¿verdad? Pero esto sí lo decía, yo de ahí vengo. Y siempre lo he dicho, una ONG, no, si tiene suerte y trabaja bien, se representa a sí misma. Si tiene suerte, pero no está representando, no es representante de intereses y de lógicas sectoriales, no representa a los jóvenes, aunque trabaje con jóvenes, no representa a los campesinos, aunque. Entonces necesitamos la participación de la gente de la sociedad civil organizada en la política territorial, y entonces son las organizaciones territoriales, las organizaciones de jóvenes en los territorios, en los departamentos, en los municipios, en las comunidades. Y esto no es fácil, ¿verdad? Entonces este es el otro reto: cómo incorporamos y jugamos en la implementación de políticas, y también cómo todos estos mismos actores evalúan la política y la van ajustando. Y entonces hay que ver la construcción, digamos, territorializada de política pública como una enorme oportunidad también de aprendizaje para construir políticas mucho más aterrizadas, mucho más efectivas, porque entonces sí, vas a tener políticas que van con dedicatoria clara a las poblaciones que están ahí. Al final de lo que se trata es de generar en los desarrollos en los territorios dinámicas de desarrollo que conecten con el desarrollo del país. Meter a los territorios en el desarrollo del país. Este es el, y por último, para cerrar, porque ya voy por tarjeta naranja, quiero terminar diciéndoles que lo que hemos hecho nosotros en la Secretaría en este tema es, junto y en diálogo con muchos actores, hemos desarrollado una metodología para que las instancias de gobierno como una herramienta, digamos, de apoyo para que las instancias de gobierno empiecen a practicar, a hacer un proceso de territorialización de sus principales políticas. Para validar esta metodología hemos seleccionado, después de un estudio en base a indicadores que hicimos, seleccionamos tres ministerios. En el caso salvadoreño son, si me acuerdo bien, el Ministerio de Obra Pública, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Trabajo. Con ellos tres, cada uno ha seleccionado una política clave. Y entonces vamos a tratar de aplicar la metodología e irla discutiendo con ellos para irla afinando. Una vez validada, pues será un instrumento que pondremos en manos de las distintas instancias de gobierno. Y bueno, ya veremos, esperamos nosotros que eso ayude y contribuya. Ahora, esa es una herramienta. Sin un cambio en la mentalidad, sin una decisión política de hacerlo, esto no se puede hacer. Y eso implica que los territorios y la sociedad civil también se conviertan en masa crítica y grupo de presión para que el gobierno sea capaz de hacer esto. Y termino repitiendo las palabras del presidente en el Congreso de Comunes de la Corporación de Municipalidades del Salvador con todos los alcaldes del país. Para este gobierno, el desarrollo del país pasa necesariamente por el desarrollo de sus territorios. No hay otra manera. Tenemos que quebrar el resultado de un país no solo centralizado y concentrado, sino en un país unicéntrico, donde el área metropolitana y la capital son donde está instalada, y pasa lo mismo en Guatemala, y después tenemos dos o tres ciudades, que es Altenango allá y a San Miguel, Santana aquí, pero de ahí vienen unas brechas espantosas. Entonces, claro, que los territorios entren a jugar significa que podemos empezar a cambiar el estilo de desarrollo que tenemos. Así que muchas gracias.